la recolección de recursos silvestres y su significación en la cultura popular. César Lema. Intervención dentro del encuentro de reflexión sobre revolución integral, Miraflores de la Sierra, Madrid, 2 de mayo de 2015. César Lema es un gran naturalista de mucho conocimiento y autor del libro sobre alimentación humana en Bellota. Tiene formación en biología, es natural y venido desde Galicia. Intervención dentro del módulo Estrategias y tácticas para la revolución integral. 12 minutos de duración. Yo aquí vengo a decir lo que hago. Puede ser un granito, pequeño, grande, yo lo veo grande, pero ante lo que acabamos de escuchar, la estrategia y tal, pues bueno, es nada. Todo cuenta. Bueno, voy a explicar un poco lo que hago yo, basándome en una planta que encontré por ahí, que viene muy a cuento del monacato cristiano revolucionario, porque esta planta se llama la planta el geranio de San Roberto. Y San Roberto era un monje que en el siglo XI parece ser que curó muchísima gente con esta plantita, ¿no? Y bueno, hablamos alta edad media, monacato cristiano, o sea que va muy a cuento, ¿no? La vi por ahí y entonces la voy a repartir para que la veáis y la oláis, sobre todo. Comerla aún no, porque si no, no llega a... Geranio de San Roberto, Geranium Robertiano. Bueno, yo la ventaja que tuve, la suerte que tuve es nacer en Galicia y en una familia rural, ¿no? Porque, bueno, hay muchas cosas que ya me vienen hechas y ya casi no tengo que hacer mucho, ¿no? Solo escuchar lo que hablaba mi madre de mi bisabuelo, que se dedicaba un poco a curar con plantas, ¿no? Básicamente, porque, bueno, las que más controlaban siempre fueron las mujeres, ¿no? Pero en este caso mi bisabuelo, pues, le dio por ahí. No solo con plantas, también él tenía bueyes y con el collarón que llevan los bueyes, cuando estaban sudados los bueyes, ese calor se lo ponía a la gente en las paperas, a los niños pequeños, y ese calor curaba, ¿no? O sea, que no solo son las plantas o los animales, el País Vasco también tiene mucha tradición. Entonces, bueno, después yo a los 16, 17, 18, 19 años, en vez de ir a la discoteca y andar a ligar, como los colegas, pues me iba con un colega al monte a filosofar, y nuestra idea era irnos al monte, cada uno por su lado. Entonces, claro, como tenías que irte al monte, tenías que aprender todo lo que podías comer. Y entonces, así fue. Después yo no me gustaba leer ni cómics, ni libros, ni nada. Yo cogía una libreta y me ponía a tomar notas en los documentales de la televisión, de la 2. Tomaba notas. Y claro, así acabé haciendo biología. Soy de 5 hermanos el único que fue a la universidad, porque era segundo estudiante. Y siempre tuve claro que iba a hacer biología, ¿no? En los 80, yo empecé en 83. En los 83 la biología era muy amplia, era una carrera que era bastante holística, digamos, que veías muchas cosas, y entonces pues era como más amplia que otras cosas, ¿no? Como la química o algo así. Después ya, bueno, acabé en el 88, me llamaron a filas, pues nada, me tocó a Melilla, a la comandancia, pero claro, a mí eso de ir allí a escribir con carrera lo iba a tener muy fácil, de estar allí de guay, pero a mí eso de escaquear, de aprender a escaquearte, en Melilla creo que fumaba mucho, yo nunca fui de ese palo, pero bueno, igual caías. Entonces la otra opción era ser objetor de conciencia. La insumisión no la planteaba, porque de aquella no sabía que gobierno y Estado no eran lo mismo. Entonces hoy sería insumiso, pero de aquella no lo fui. Y entonces pues decidí pues irme a un cuerpo de operaciones especiales, las COES, a Granada, pedir, porque allí hacían supervivencia. Entonces yo quería aprender la supervivencia de las boinas verdes, ¿no? A ver qué hacían y tal. Entonces me metí en las COES la gente me llamaba loco, no me querían en los pistolos, que eran los normales, no me querían pasar la solicitud porque decían que estaba loco. Al final, como desfilaba muy bien, tenía mucho ardor guerrero, pues un teniente pues hizo allí las historias y me fui a las coes. Aprendí supervivencia, la verdad no aprendí nada porque sabía yo más que el teniente, pero bueno, lo que aprendí es a que te puten y toda la historia, eso, a obedecer sin comerte la oreja, obedeces y tal. Lo bueno que saqué de ahí es que le robamos el manual de explosivos caseros, lo fotocopiamos y después me dediqué a hacer arte por correo con libros incendiarios, casetes bomba. Después nos pillaron los picoletos, claro, pero bueno, esa ya es otra historia. Y después, cuando acabé la mili, no sabía qué hacer, me fui a la universidad, había allí uno en microbiología, ponte aquí a hacer la tesis, pedí becas y acabé haciendo la tesis en microbiología del vino. Y al final de la tesis, pues nada, descubrí lo de vida sana, esto de agricultura ecológica, lo que os contaba, que fui a Cuba y tal. Y ahí descubrí a Fukuoka, que para mí fue un referente. Después ya descubrí la permacultura, ahí ya volví a conectar con el tema de las plantas, ¿no? Y ya al final descubrí a Félix y ya es como que todo se me encajó. Bueno, todo, ya entendí por qué yo nunca había votado. Cinco. Porque nunca había votado. Entendí muchas cosas, ¿no? Cuando escuché a Félix entendí un montón. Bueno, y ahora vamos a hablar de la planta, ¿no? El geranio de San Roberto, digamos, ¿por qué comer plantas silvestres, ¿no? Hay como tres patas, podríamos poner tres patas. Una, la más, digamos, egoísta, entre comillas, que sería la salud, ¿no? Las plantas tienen un montón de nutrientes, muchos de los cuales no se saben. Los pocos estudios que hay, pues hay un estudio sobre lechuga y diente de león, y el diente de león tiene 40 veces más que cualquier lechuga, incluso cultivada en ecológico y biodinámico y tal. Pero pues, bueno, las energías habría que ver, porque cultivar le da un tipo de energía a la planta que no es lo mismo que recogerla, pero bueno. No se sabe muy bien qué cosas tiene, porque es una planta que no es muy estudiada. Sí que a nivel medicinal, un portugués, por el relato que le dio una señorina portuguesa, le dijo que esta planta la utilizaban para curar muchas enfermedades graves. Y el portugués lo que hizo fue emplearla en cáncer y vio que tenía buenos resultados. Después se fue estudiando más y al final se decide que esta planta puede ser una planta adaptógena, que es una terminología que no está aceptada por la ciencia oficial, que es que esa planta se adapta a ti. Hay también el ginseng, está la rhodiola de Siberia. Científicamente no se acepta, pero empíricamente sí que los rusos emplearon mucho la rhodiola, una planta adaptógena, para las marcas todas estas que hacían en las Olimpiadas los rusos, que eran siempre los number one, ¿no? Entonces parece ser que sí, que tenía efecto, pero no, científicamente no, aún no está. De todas formas, hubo muchas cosas que científicamente no fueron aceptadas y a lo largo de los años se aceptaron, ¿no? O sea que no. Después es una planta que tiene germanio, es un metaloide que lo hay en pocas verduras, y el germanio se está empleando hoy en día, el germanio, para curar cáncer, porque el germanio se combina con tres moléculas de oxígeno, entra a la célula y la oxigena. Entonces todo lo que sea oxigenar la célula es regenerarla y sobre todo luchar contra el cáncer, porque el cáncer quiere más un proceso de poco oxígeno, de fermentación. Y después es una planta que parece ser, esto ya la ciencia sí que no lo acepta, que es una planta que puede diluir las energías telúricas que vienen del centro de la Tierra, porque ahí no está el monstruo verde que come piedras. Bueno, nada, que si haces un agujero en el planeta, si tiras una piedra, ¿qué hace la piedra? ¿Qué movimiento sigue? Pues es que en el centro de la Tierra hay un monstruo verde que come piedras. Bueno, el caso es que es una planta comestible, que sería bueno comerla un poquito, o sea, cuando empecemos a utilizarlas, cuando empezamos a comer plantas silvestres, aunque te digan que es comestible, porque pues ahí varía, pues siempre es bueno que empieces poco a poco, ¿no? Como cualquier cosa nueva, ¿no? Entonces, esta planta se recomienda para tomar siempre en las ensaladas o en los batidos. También la puedes tomar en infusión para el tema de... Hay en internet una chica canadiense, creo que era, que se curó de un tumor, de un bulto en el pecho, que al final no quiso hacerse la biopsia, no sabía si era bueno o si era malo. El caso es que después de tomar durante meses la infusión, el bulto le salió hacia afuera, ¿no? Esta es una cita que hay por internet, pero bueno, en internet ya sabéis que hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Entonces, esa sería la salud. Después la otra sería la pata ecológica, ¿no? Para recolectar no hay que utilizar energía, solo la física, y además es bueno porque estamos así con bastante grasa, y respiras aire puro porque sueles recolectar en ambientes limpios. Y después la otra pata sería la pata, digamos, filosófica o espiritual, que es el respeto, ¿no?, que le tenemos que tener a la planta, recuperar un poco la cosmovisión del recolector, cazador, que era que ellos eran uno con la naturaleza. Entonces, sabes, un recolector no puede arrasar con todo, como después hizo un poco el agricultor malentendido, ¿no?, que es arramblar con todo, recolectar todo, y a lo mejor te dejaban hacer la rebusca, ¿no?, que se llamaba en Galicia. Podías ir a las viñas a coger después de haber vendimiado, eras libre de coger, ¿no? Entonces, recuperar un poco esa cosmovisión del respeto a una cosa tan sencilla, una plantita, las plantitas tan sencillas, y que nos puedan aportar tanto, ¿no? ¿Queda bien? Sí, un segundo. Y nada, a mí personalmente lo de las plantas, lo de la bellota, ¿no? Este es el libro de la bellota que se hizo con Félix. Ahora estamos preparando uno para dentro de un año que va a ser, se titulará algo así como Bienaventurada la maleza, porque ella te salvará la cabeza. Y bueno, lo que a mí lo que me llevó las matas silvestres y la bellota sobre todo es darme cuenta de que yo puedo comer. Puedo comer con un poco de agricultura y un poco de recolección, no hace falta que dependa demasiado de comer. Y después si nos metemos en el tema de la medicina, pues igual por ahí está Pamies, Dulce Revolución, la Treve, María Treve, ¿no?, que nos hacen creer que las plantas medicinales, las plantas silvestres o medicinales sirven para un dolor de estómago y tal, pero para cosas graves que hay que tener química, ¿no? Entonces, que sí, que las plantas, ya veis, la están empleando para el cáncer un médico portugués, ¿no? Entonces,